FM Río 94.3. 12 y 11 minutos de este domingo primero de marzo. En este momento está dándose por la apertura de la Asamblea Legislativa en la República Argentina. Está haciendo uso de la palabra del señor Presidente de la Nación, el señor Alberto Fernández. Y esa Asamblea Legislativa, como dijimos al principio del programa de hoy, es la que se va a dar también en la provincia de Santa Fe y en nuestra ciudad. Se va a hacer la apertura de las sesiones del Consejo Deliberantes en el transcurso de esta semana, en donde el señor intendente de nuestra ciudad, el señor Ricardo Ramírez, tendrá que ir a hacer una exposición que normalmente, es una cuestión de forma, normalmente expone lo que se ha hecho hasta acá y se plantea lo que va a hacer hacia adelante. Es decir, es un poco el recuento de las actividades realizadas y plantear el proyecto que tiene para el año de acá en más, el año que se avecina. Y normalmente se utiliza para eso la apertura en un discurso que no es un debate, es un discurso por parte del intendente. En este caso es un informe del intendente hacia el Consejo Deliberante. Ramírez, en esta circunstancia, en su primera apertura de las sesiones del Consejo, no tiene mucho para contar de lo sucedido. O sea, hace 3 meses que asumió su función con paro municipal. Estuvo la municipalidad más que funcionamiento, recibió la municipalidad con un déficit que todavía no terminamos de saber, pero que orilla, según lo que acá en este programa nos comentó la Secretaría de Hacienda, en un déficit de alrededor de los 40 millones de pesos, con deudas, con una municipalidad realmente con problemas estructurales, con problemas de fondo, con algunos problemas que tienen muy vieja data y que no se han podido resolver a lo largo de distintas gestiones, con problemas que son de nueva relativa data, que vienen de gestión, sí, de una gestión anterior, como por ejemplo el problema de pago de determinadas cuestiones, que generaron en definitiva esta reacción de los empleados municipales, que con justo derecho reclaman su salario, reclaman ni más ni menos que cobrar lo que les corresponde cobrar y tener salarios al día, y una municipalidad que no cuenta con esos recursos y que tampoco, entiendo, puede ofrecer una información correcta acerca de cómo va a hacer para poder sanear esta situación. Con lo que el panorama que puede plantear Ramírez en su apertura, en su discurso de apertura, es complicado. Es complicado porque no puede dar certezas. Y al no dar certezas nos encontramos con un tembladeral en donde es muy complicado plantear un programa de gobierno, plantear un programa de actividades si no sabemos de corazón, ¿no? No sabemos cómo se va a pagar el sueldo de los empleados. O sea, a mí me gustaría escuchar de Ramírez un panorama hermosísimo a donde se pudieran hacer un montonazo de obras, cómo se van a desarrollar determinaciones, cómo van a ser las políticas. Ahora, en las formas, en las ideas, obviamente todo nos seduce y todo nos gusta. Ahora, en el cómo, y esto exactamente lo mismo que te estoy diciendo ahora, te lo planteaba en la época de la campaña, si vos acordás. Es muy lindo poder hablar de un montón de cosas, a todos nos gusta. A todos nos llenan los oídos y nos pinta fantasías el pensar en una ciudad diferente con un montón de cuestiones. Pero si no tenemos el cómo, esa cosa se diluye en el mismo momento en que nos damos cuenta en que no vamos a poder contar con los recursos. Es como pensar en un 0 kilómetro si no tienes cómo pagarlo. Entonces, no solamente no vamos a llegar al 0 kilómetro, sino que no vamos a poder cambiar el auto por ningún otro porque no tenemos plata. Y en este caso pasa exactamente lo mismo. Podemos tener un plan de gobierno, seguramente Ramírez lo debe tener. Seguramente con la gente que está a su alrededor deben estar elaborando este informe que vamos a conocer esta semana, que seguramente el próximo domingo lo trataremos, porque ese informe es por escrito, queda registrado, lo iremos a tener en el Consejo Deliberante, nos tienen que brindar esa información. Pero vuelvo a lo mismo, es decir, se recibió una municipalidad con una deuda enorme, muchísimo más de lo que estaba pensado o que estaba previsto, y se recibe en una situación muy dada, con la provincia con otro signo político, con la nación con otro signo político, si bien se han recibido aportes para poder encauzar este problema, es la Municipalidad de Coronda la que a nivel provincial, una de las que a nivel provincial tienen mayores problemas de tipo económico y financiero para su funcionamiento. De esta realidad que es innegable, hablábamos con la Secretaria de Hacienda de la inviabilidad de la Municipalidad. 94.3. La Municipalidad de Coronda es inviable desde lo económico, porque no recauda lo que tiene que recaudar y no puede pagar lo que tiene que pagar. Los empleados están en su justo derecho de reclamar lo que les corresponde y al no recibir el pago de sus haberes hacen paro. El paro en sí mismo impide que la gente vaya a pagar, por ejemplo, los tributos, las tasas atrasadas y todo ese funcionamiento, y se genera esta cuestión que va como una vorágine de decir, bueno, si no me prestan los servicios no pago. Cuando en realidad, bueno, es ley, vos tenés que pagar los servicios municipales. Pero bueno, como es una cuestión, entre comillas, volitiva o voluntaria por parte del frentista el pago, o se entiende que es así, me recuerdo de verdad, el tributo tenés que pagarlo, el impuesto tenés que pagar, de alguna manera en algún municipio te va a terminar cobrando ese tributo, ahora o más tarde, o el mes dentro de 2 años, vas a tener que pagarlo, ahora lo podés pagar en un... Hay, por cierto, un plan de regularización tributaria con una ordenanza tributaria que te da facilidades para poderlo pagar en cuotas, para que te puedas ayornar con los pagos y lo puedas hacer al menos con alguna quita en algunas formas. Si bien esta estructura está orientada, no se sabe cuál va a ser el resultado de esto. Es decir, los distintos tributos que el municipio tiene, los cuales puede conseguir para poder mantener su funcionamiento, el resultado de lo que salga todavía es un gran signo de pregunta, porque no pasó. Se puso en la moratoria, bueno, vamos a ver qué es lo que sale de ahí. De cualquier manera no sabemos si con todo el círculo este de cosas planteadas se puede llegar a tener la obtención de un recurso que haga poder pagar en tiempo y forma el sueldo del personal. Estoy hablando nada más que los sueldos. Cuando históricamente se hablaba de que el porcentaje de los ingresos municipales, de todos los ingresos que se obtienen en un promedio entre el 80 y el 90% va a parar a sueldos, donde el último promedio de gestiones anteriores ha sido superior al 90%, es decir, de toda la plata que entra a la municipalidad, el 90-95% va a pagar a sueldos, decime qué puede hacer con el 5% de los ingresos. En todo lo otro te hablo. En todo lo demás. FM Río. Si el 95 para pagar sueldo, nos queda el 5 para lo demás. Entonces, hablábamos con la Secretaria de Hacienda acá la semana pasada, donde nos decía que ya no es ni siquiera un 95, superó la barrera de los 100. O sea, es mucho más, porque como no se puede pagar, supera el porcentaje de los 100. Es algo muy, muy, muy, muy técnico, pero a su vez muy loco pensar en que no podemos generar los recursos para pagar y tampoco podemos reducir personal, porque sería lo lógico. Si la empresa es inviable y no se obtienen los recursos, ¿qué haces? Y empezás a achicar los gastos, y entre esos, si no tenés plata para pagarlos, bueno, tendrás que buscar el recurso. Bueno, y ahí es donde es el nudo, entre otras cosas, de este gran conflicto que se presenta, que será en el Consejo Deliberante, que tendrá que plantear esta semana, ¿cómo hace para que empecemos a mirar para adelante con una base sólida de decir, bueno, los recursos se obtienen de esta manera? Recibimos una municipalidad en estas condiciones. Hicimos esto, hicimos actividades, porque tanto ustedes como nosotros hemos visto que hay actividades municipales por afuera de los paros, con mucha ganas de gestión, pero de repente con poca actividad, porque el paro te mata. Y ojo, no estoy atribuyendo el paro como una actitud de confrontación, sino como una manera de expresar lógica el reclamo del pago de lo que corresponde. Entonces, se han realizado cosas, se han hecho cosas, independientemente de los paros, y hay un montón de cuestiones planteadas, pero la madre de todos los problemas es cómo superamos este enorme problema para adelante, para poder asentar sobre bases firmes una realidad municipal que se viene muy complicada, al menos desde el punto de vista del funcionamiento, y lo que estoy hablando es del funcionamiento de poder abrir las puertas, de que todos los días la municipalidad pueda abrir las puertas, de que los servicios se presten, de que el recolector de basura pase, de que el barrendero te limpie la calle, de que se puedan cobrar los impuestos, que se pueda sacar el carnet de conciencia, todas estas cosas que hacen al normal funcionamiento de la municipalidad, que por ahí coincido con vos, no se ve, coincido con ustedes que me están escribiendo, que me dicen que lo único que importa es que te recojan la basura, y no es así. La municipalidad es una gran cantidad de cosas que por ahí uno no ve, y lo que ve es lo que le pasa por enfrente, que es el tipo que te barre la calle y el recolector de basura, pero te puedo asegurar que es una gran cantidad de cosas que hace, y que de alguna manera seguramente el intendente tendrá que fiarnos la forma de cómo va a ser para que funcione, y aparte, y fíjate lo que vamos a decir ahora, y aparte, ¿para dónde? Y esto que teóricamente sería lo importante, el decirnos para dónde, qué es lo que es, para dónde vamos a crecer, qué va a ser, qué destino, qué rumbo, qué norte va a tener la ciudad, fíjate cómo queda reducido a la nada la idea cuando no podemos plantear dónde vamos a sacar los recursos. Seguramente el domingo que viene vamos a estar hablando de esto y planteando qué es lo que salió y cuáles son las ideas presentadas. 94.3 FM Río, desde Coronda, Santa Fe, República Argentina.